pasar solo el momento. Tuve que llorar y ahogué mi llanto, mi amor y mis sentimientos. Ya no te quiero y aquel momento de placer te lo agradezco. Que pueda seguir mintiendo. Pero antes de partir, te doy las gracias, de nuevo quedo en paz. Porque si hubieras seguido el juego, quizá te hubiera entregado más. De mí para que pueda seguir mintiendo. Pero antes de partir, te doy las gracias de nuevo.